Lali, ¿cómo te sentiste con esta nueva etapa de sol como solista? Contenta, trabajando mucho, así que no me doy tanto cuenta porque estoy muy ocupada con las cosas del armado del show, la gira, pero muy feliz. La verdad que es algo que tenía ganas de hacer y con los tiempos de la tele a veces no encontrás cuándo, ¿viste? Entonces fue una buena decisión parar un poquito, venía trabajando súper bien, el año pasado fue un boom solamente vos. Pero quería dedicarme plenamente a esto, entonces decidí todo este año dedicarlo a eso. Y cositas que surgen, tuve el estreno de una peli, cosas que tienen que ver con la actuación, pero trabajando todos los días para esto. ¿Te sorprendió más o menos la repercusión que hubo en todo el país, en el mundo, todo, con todo Sí, el este? otro día me mandaron una foto de una chica de Grecia con el disco, yo no podía creer. Sí, No sé, ¿lo la viste? vi. Tremendo. Y eso de fanatismo que te conocen hasta en Ucrania, Macedonia, Grecia, ¿te sorprende a vos todo ese? No sé ni en qué hablan, me estás cargando, obvio que me sorprende, es tremendo. En Israel sos Bueno, pero una Israel tuve la suerte de uno. ir 8 veces. Pero Claro. sí, pude ver la locura que es una experiencia única porque tiene una cultura tan diferente a la nuestra. Viste que ser conocida ahí y que, no sé, amen lo que haces. Son muy fanáticos de todo el mundo crismoreno, ni hablar. Pero sobre todo a mí me pasó de poder ir sola y tener la experiencia de los fans ahí y es increíble. Ojalá pueda ir con mi show. Y ahí los fans argentinos, ¿cómo te tratan? Bastante Súper bien, súper. súper, súper. De hecho, empezó mi gira acá y todas mis primeras sensaciones son con el público argentino. Te quería preguntar, ¿te gustaría volver con Cris Morena a trabajar? Obvio, siempre, Siempre siempre. está la Tiene que idea estar buena de la. Sí, obvio, mientras esté buena la propuesta de ella es un placer. Claro. Eso es un placer. No, no, no creo en eso que pasa a veces con actores que laburaron con ella, como de, bueno, despegar. Yo no siento que había que despegar. Yo despegué porque sentía que estaba en ese momento para hacerlo. No, a mí yo disfruté mucho trabajar ahí. Le aprendí mucho y me llevé muy bien con ella y todo su equipo. Laburé 10 años ahí. Claro, ¿y te gusta volvés muy pronto a la pantalla del 13 o a Telefe vamos? No ¿Cuál sé, no elegís? sé. Hasta el momento, bueno, tuve una propuesta también de Telefe, pero la más fuerte, digamos, es para el 13, que sería para el año que viene, así que falta, hay que ver qué Sí, escriben, ¿viste? Ángel de Vitro dijo que para el Sí. 2015, Sí, febrero. aparentemente es para el 2015, pero todavía no sé qué voy a hacer de verdad. Me propusieron eso como otras cosas, así que veremos. Contame qué va a ver el público cordobés este 31 de mayo acá en Córdoba. Va a haber este tour que arrancó ahora, que arrancó en el Ópera de Buenos Aires y que va a cerrar hasta volver al Ópera acá en Córdoba, así que voy a estar muy emocionada, seguro, porque mi gira empezó y termina acá y paradójicamente con los Teens terminamos en Córdoba, así que voy a estar emocionada de hacer el parate de la gira en Córdoba y muy feliz de que me hayan dado el espacio, de que el público cordobés siempre es amoroso conmigo, no solo porque vine hoy, la verdad es que siempre me escriben uno ve lo que te ponen y son muy amorosos. Bueno, Gladys, te agradezco mucho y espero que sea con suerte en el show. Muchas gracias, mi amor. Gracias.